Muy bien, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, creo que hoy estamos dando, como bien ha dicho Axel, un paso muy importante. Durante muchos años disfruté de una casa de fin de semana en Pilar, allá en la zona de Manzanares. Y justamente Manzanares tiene la entrada inmediatamente después que uno cruza el puente del río Luján sobre la autopista Panamericana, el ramal Pilar. Y de verdad, el río Luján ha sido siempre un problema. La cuenca del río Luján ha sido siempre un problema para Mercedes, siempre un problema para Luján, siempre un problema para Pilar. Y uno lo ha visto, y ¿quiénes eran los afectados por ese problema? Precisamente los sectores más humildes. Porque el agua crecía sobre las orillas del río y afectaba a los sectores más empobrecidos, más necesitados, que vivían precisamente allí porque no tenían otra oportunidad, no tenían otra ocasión. Guado recordaba que era el año 2015 y se llevaba adelante la campaña y que ya entonces presentaron, él era secretario general de la presidencia, este proyecto. Mirábamos las fotos donde Carlito Selva estaba presente y veíamos con asombro algo que vemos con asombro con Axel recurrentemente, que es, ¿y qué pasó después? ¿Por qué si ya estaba ese crédito otorgado en marcha, no podía seguir adelante? No se podía seguir adelante. Y la realidad es que ahí uno se da cuenta de lo inexplicable. Se da cuenta de cuáles fueron las urgencias en esos 4 años de la Argentina. Porque ese 5% que se ejecutó de un crédito altamente ventajoso para la Argentina, otorgado por la CAF en aquel entonces, estuvo solo destinado a pagar auditorías y a pagar planificación que se hizo, y cuando todo estuvo hecho para empezar, nadie empezó. Y no es muy distinto a lo que nos pasa cuando vemos las viviendas que empezaron y abandonaron, ni las viviendas que estaban terminadas y jamás se entregaron. Y los hospitales que estaban terminados y jamás te entregaron. Y uno se da cuenta de la oportunidad perdida para el país, porque en esos 4 años siguieron padeciendo los que vivían a orillas del río Luján. Siguieron padeciendo. Y yo me acuerdo de la campaña del 2015 con una candidata con botas entre los charcos de la inundación. Y con todo para hacer, nada hicieron. Nada hicieron. Y la verdad es que cuando llegamos al gobierno y nos encontramos con que estaba todo esto por hacerse, hicimos todo lo necesario para rápidamente poder ejecutar este crédito, que es un crédito altamente ventajoso, como dice Axel. Finalmente es una tasa que no supera el 3%, que es como una tasa límite que siempre nos fijamos en el gobierno nacional como razonable para pensar que podemos asumir un compromiso. Y es una tasa razonable también en el mercado. No, acuérdense cuando nos recomendaban tomar créditos a tasas del 7%. Estamos hablando de tasas que son menos de la mitad de ese porcentaje. Con lo cual creo que hoy estamos dando un paso importante, porque es verdad que el gobierno de la provincia, con el aval de la Nación, está tomando un crédito. Es muy bien, es muy correcto lo que dice Axel. Es un crédito que no está destinado a financiar la salida de capitales, sino que está destinado a mejorar la vida de la gente. Es eso lo que estamos haciendo con esta obra. Es una obra muy importante que va a terminar con esa inundación que volvía un padecimiento a muchos argentinos. Mercedes, de Luján y de Pilar. Y creo que finalmente es eso el sentido último del que gobierna. O primero, mejorar la vida de la gente. Eso es lo que debe preocuparnos. Le agradezco a la CAF, porque siempre está cerca nuestro acompañándonos. Vi a su presidente en Bolivia y se lo pude agradecer. Y agradezco a los organismos internacionales que nos ayudan con esta lógica de darnos créditos accesibles con el único propósito de desarrollar infraestructura que mejore la vida de la gente. Hoy estamos dando un paso en la provincia de Buenos Aires y lo celebro. Y espero que muy pronto esas obras estén terminadas y disfrutemos de que a la orilla del río Luján nadie más padece y todos pueden disfrutar del río. Muchas gracias a todos y a todas. Con las palabras del señor Presidente de la Nación, damos por finalizado este acto. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.